Hola, bienvenidos. Reporta para ustedes Juan Chirinos. Hoy vamos a conversar con el decano y profesor de la Facultad de Arquitectura y Diseño, Argimiro Castillo, sobre la actualidad de las clases en la facultad y en la universidad en general. La problemática actual que se ha venido presentando desde hace año y medio viene causada por lo que ya conocemos como COVID-19. ¿Cuándo y de qué manera empezó a trabajar la Facultad de Arquitectura y Diseño para impartir clases en pandemia y cuarentena? En cuanto a la pregunta de cuándo y de qué manera empezó a trabajar la Facultad de Arquitectura y Diseño para impartir clases en pandemia y cuarentena, pues eso tiene un origen común en todas las facultades de la Universidad de los Andes, que es la preparación por una comisión especial designada por el Consejo Universitario de un documento que se denomina las directrices y normas para el reinicio de las actividades académicas en la Universidad de los Andes en el contexto de la emergencia sanitaria COVID-19. De manera que esto nos lleva a nosotros, el 10 de agosto, realizar un consejo de la facultad donde se remite esta documentación a los consejos de escuela para pues, su consideración y la planificación de periodos especiales no presenciales. Por otro lado, la Escuela de Diseño Industrial, a finales de noviembre, presenta un informe donde pues, ellos indican que no pueden cumplir con la prosecución de la anualidad que tenían en curso, manteniendo pues, las actividades suspendidas incluso hasta el momento. Siendo una facultad donde tanto los docentes como los estudiantes necesitan de las clases presenciales para la entrega de maquetas y diseños, ¿cómo se ha enfrentado esa dificultad? Pues justamente ese es uno de los problemas que tenemos ya en el inicio de este segundo periodo especial del año 2021. Ya tuvimos uno primero entre los meses de enero y abril, donde se ofertaron algunas asignaturas obligatorias y otras optativas, tanto específicas como generales, pero en la columna vertebral de la carrera de arquitectura, que son los talleres de diseño arquitectónico, no se dictaron en ese periodo especial primero y así tampoco se dictarán en este segundo periodo especial debido justamente a la cualidad que tiene la unidad curricular. Hablando en nombre de todos los profesores de dicha facultad, ¿cómo sobrellevan las crisis en general para dictar las clases? Ya en el año 2019 la Facultad de Arquitectura y Diseño tuvo que suspender actividades y plantear luego de un mes de suspensión un plan de contingencia especial, porque ya habían problemas de combustible, problemas de transporte, problemas de seguridad, problemas de salario, problemas de robo en las instalaciones, de hurto en las instalaciones. De manera que, digamos, ya tenemos varios años intentando sobrellevar esto. La mayoría del personal universitario, no solamente estamos hablando de los profesores, hablamos de todo el personal, está apenas sobreviviendo. Porque el salario, pues, es una miseria. Yo siempre he dicho que a alguien que lo tratan como un esclavo, ¿verdad?, que le dan salario de esclavo, pues en realidad no es un trabajador, sino un esclavo. Porque con las cantidades que se están pagando, pues realmente no se cubre absolutamente nada de lo que sería la canasta alimentaria, que es más baja que la canasta básica. Ni hablar de los equipos con que cuentan los profesores, que en su mayoría son vetustos, ¿verdad? Con imposibilidad de actualizar software, de trabajar con una buena conectividad. Los servicios están subiendo sus costos de manera impresionante. Cada mes hay un aumento de los servicios, bien sea electricidad, internet o los teléfonos celulares. De manera que esta crisis general es muy difícil de sobrellevar. Eso lo digo hablando de, por supuesto, todos los profesores. Y unos tienen más problemas que otros. Es decir, imagínense la peor situación y todavía hacia peor hay mucho más. Y eso es lo que estamos viviendo. Bueno, de verdad, gracias por dedicarnos parte de su tiempo para hacer dicha entrevista, profesor Argimiro. Bien, muchas gracias por escuchar esta entrevista, agradecido a Juan Chinos, quien ha tenido la bondad de hacer la entrevista. Ahora nos encontramos conversando con el decano y profesor de la Facultad de Ciencias de la Universidad de los Andes, Manuel Morcoima, sobre la problemática actual que presenta la universidad en cuanto a sus clases. Sabemos que las clases y actividades en general en el transcurso del último año y medio se han visto interrumpidas por la pandemia y cuarentena. ¿Cómo fue la transición en la Facultad de Ciencias de clases presenciales a clases totalmente virtuales? Esta transición fue muy traumática, pues estábamos a mitad de un semestre con todas las materias que se dictan en la facultad abiertas. Muchas de las materias de esta facultad son experimentales o tienen un componente práctico que amerita la presencia de los estudiantes en los laboratorios o en las salidas de campo. Por tal razón, todas estas materias se vieron impedidas de continuar y quedaron en proceso a la espera de que se reinicien las actividades presenciales o semipresenciales para continuar con esta. Aunado a esto está la poca preparación con la que contábamos la mayoría de los profesores de la facultad para enfrentar esta modalidad de la enseñanza. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas que cree ha tenido la facultad con las clases de hoy en día? Creo que la única ventaja que tenemos y que es muy grande es la disponibilidad de los profesores de querer continuar con el dictado de las materias para no perjudicar a los estudiantes, lo que nos ha permitido continuar a medias con nuestra función de formar. Desventajas muchas. La mayoría de los profesores de la facultad no estábamos preparados para enfrentar esta modalidad de clases. Los profesores en su mayoría no cuentan en sus casas con equipos adecuados para la preparación, presentación y montaje de los materiales necesarios para las clases en línea. Falla o falta de los servicios de internet en casa. Falla en el servicio de la electricidad. Los bajos sueldos que impiden que los profesores puedan dedicarse enteramente a su labor de formación de estudiantes. Deficiencia en los suministros de combustible, lo que impide que puedan trasladarse, ya sea en vehículos propios o en transporte público, a sus sitios de trabajo o a algún otro sitio donde se les facilite su labor de preparación y montaje de la clase. ¿En algún punto piensa usted que esto ha servido para impulsar más las clases virtuales en la facultad y en la universidad en general? En la Facultad de Ciencia, donde las actividades docentes de pregrado son netamente presenciales, significó un cambio radical en la modalidad, por lo que podríamos decir que más que impulsar, obligó a las clases virtuales. En otras facultades donde hay carreras a distancia, la situación definitivamente impulsó esta modalidad. Al día de hoy siente que, como decano de la facultad, a pesar de las dificultades, la facultad ha sido lo más eficiente posible para seguir dictando clases. Tomando en cuenta todas las deficiencias y desventajas nombradas anteriormente, puedo decir con total autoridad que la facultad ha sido muy eficiente en el dictado de sus clases a distancia. Los profesores con muy poco han logrado sacar adelante sus materias. Y en la parte administrativa hemos logrado articular todas las piezas que permiten que un semestre o periodo especial se inicie, desarrolle y concluya satisfactoriamente. Como profesor, ¿de qué manera sobrelleva las adversidades dentro y fuera de la universidad? Como profesor en la Facultad de Ciencia y en la universidad en general, trato de hacer todo el trabajo que me corresponda de la mejor manera, sin que las dificultades que encuentro hagan mella en mi deseo de continuar adelante. Debo decir que en el caso particular de la facultad he contado con el apoyo de muchas personas, profesores, personal administrativo, técnico y obrero, que hacen que el trabajo salga adelante. Como ciudadano de a pie, sobrellevo la situación del país, la social y la impuesta por el COVID-19, de la mejor manera. Y para ello cuento con el apoyo de mi esposa, profesora de la Facultad de Ciencias también. Trato de que no me afecte de ninguna manera y trabajo con la fe y la confianza de que todo va a cambiar para bien en el país. Y las carencias impuestas por los bajos sueldos las hemos compensado con nuestros ahorros. Esto fue todo. Muchas gracias, profesor Manuel. Se despide de ustedes para 107.7 ULA FM, Juan Chirinos, practicante de la Cátedra de Radio de Comunicación Social.